Técnica facilitada por Escuela Sechat Cosmosofía. Meditación correspondiente al módulo 1, tema 1, Iniciación a la conciencia astral. La siguiente técnica holística de meditación tiene el objetivo de tomar conciencia de nuestro campo astral para transformarlo, liberarlo y elevarlo a una conciencia superior en la que los bloqueos, limitaciones y apegos no sean los condicionantes de nuestro camino evolutivo. Ser el responsable absoluto de nuestras emociones y pensamientos forma parte del camino de la autoconsciencia, y no liberar estas expresiones inferiores de nuestro ser al entorno significa permanecer en nuestra responsabilidad como seres humanos con conciencia global. Comenzamos. Nos colocamos en nuestro espacio sagrado. Cerramos los ojos. Relajamos el cuerpo, comenzando por las extremidades, tronco y cabeza. Nos conectamos con nuestro ritmo de respiración y con nuestro corazón sagrado. Sentimos cómo nuestra esfera de conciencia penetra dentro del corazón, abriéndose paso lentamente. Solicitamos la presencia de nuestro séquito de luz y visualizamos cómo nos acompañan estos magníficos seres en este precioso y mágico viaje. Un increíble y poderoso haz de luz aparece proyectado desde lo más elevado de nuestro ser y se instala a sí mismo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro ser superior. Continuamos conectados al ritmo de nuestra respiración. Ponemos toda la intención en relajar todos los músculos del cuerpo y entrar en un estado de total relajación. Seguimos respirando, concentrados y en silencio, para alcanzar un estado de meditación profunda. Ahora nos visualizamos a nosotros mismos de pie y solicitamos la presencia de nuestro ser superior. Él nos ayudará a localizar nuestro campo astral. Solicitamos también la presencia de Lady Varuna, la entidad responsable del campo astral global. Y por último, solicitamos la colaboración del gran Deva del Éter. Nos acercamos a Lady Varuna y la miramos a los ojos. Le explicamos nuestra intención de que ya no queremos estar por más tiempo unidos al campo astral. Thank you. sentimos que ha llegado el momento de vivir en un estado de conciencia más elevado. Ella nos entrega una esfera. Podemos visualizarla clara y cristalina. Nuestro ser superior se encargará de colocar la esfera de forma que rodee nuestro campo astral. Sentimos cómo la esfera se sitúa envolviendo todo nuestro campo astral. Nos visualizamos en su interior y permitimos que la vibración nos abrace. Ahora solicitamos el fuego sagrado de transformación. Este formará un círculo. Las llamas son de color violeta y plata. Este círculo rodea y hace de contenedor de las aguas de nuestro mundo astral. Respiramos profundamente mientras sentimos cómo el fuego sagrado hace su función transformadora. Ahora solicitamos el fuego sagrado de liberación. Este forma otro círculo exterior. En este caso el anillo de fuego es de color azul plata. Lentamente visualizamos cómo el fuego evapora el agua, la transforma y la libera. Esto va a llevarnos un tiempo. Ahora el agua ha sido evaporada por los fuegos. Nuestro ser superior se acerca, retira la esfera y se la entrega a Lady Varuna. Esta entidad se hará cargo de toda la densidad que ha desprendido nuestro cuerpo astral. El gran Deva del éter se aproxima a nosotros y nos hace entrega de una pequeña esfera, también brillante. La nueva esfera contiene el éter que va a ser programado con la intención más elevada de nuestro corazón. Sentimos cómo nuestro corazón sagrado emana una gran fuerza que contiene la intención clara y taxativa de permanecer en una conciencia más elevada. Fuera de todo vínculo inferior, lejos de cualquier dependencia que limite nuestro verdadero objetivo de ser nosotros mismos. Sentimos como este poderoso flujo energético cargado de la intención penetra en la esfera que contiene el éter. Ahora nuestro ser superior la recoge y nos la coloca en el centro de nuestro campo astral. La luz de esta pequeña esfera brillante se expande por el aura y aparece un precioso color malva que nos rodea. Damos las gracias a nuestro ser superior y a Lady Varuna, así como al gran Deva del Éter, mirándoles a los ojos y sintiendo la gratitud. Respiramos profundamente, al tiempo que nos hacemos conscientes de la importante transformación que acabamos de realizar. Permanecemos por unos instantes conectados a esta gran paz que se ha instalado en nuestro ser. Disfrutamos del momento. Integrados en la nueva vibración, es el momento de regresar a nuestro cuerpo. Poco a poco sentimos las extremidades, el tronco y la cabeza. Nos conectamos también con la tierra y lentamente vamos abriendo los ojos. Recordamos que esta meditación es útil en todo momento, en cualquier circunstancia de la vida. Es importante realizarla como un hábito, por la mañana y por la noche, y aconsejable hacerla también durante el día. Se recomienda esta importante técnica holística mientras sintamos que todavía estamos apegados al mundo astral. Cada uno identificará en sí mismo cuándo ya no es necesario seguir usándola. La conciencia que intentamos plasmar en esta meditación también tiene un efecto en el propio entorno. De este modo, también ayudamos a las personas de nuestro alrededor a mantener sus campos astrales limpios, en nuestra forma de contribuir a ese equilibrio. Nos lo regalamos y lo regalamos. Cuando sintamos que es el campo mental el que se nos descontrola, tenemos siempre la ayuda del ajustador del pensamiento. Si solicitamos su presencia y le pedimos que nos ayude a controlar la velocidad de la mente y la dirección de los pensamientos, notaremos cómo ésta entra en calma.